De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué es la flora intestinal? La flora se refiere al conjunto de las plantas que pueblan una región, bien sea una península, un país, un continente o clima. Las describe, habla de su abundancia, periodos de floración, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, dentro de nuestro cuerpo existe otra clase de flora. Así que la pregunta de hoy es... ¿Qué es la flora intestinal? ¿Pero qué es la flora intestinal? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Realmente no tengo conocimiento que la flora intestinal. No es en el estómago cuando las personas van al baño y eso, ¿no? No sé, en verdad no sé cómo explicar. Sí, sabemos que la flora intestinal es una serie de microorganismos que se encuentran en nuestro intestino, que se encargan muchas veces de protegernos, pero pueden ser en ocasiones patógenos oportunistas. Bueno, para mí forma parte del sistema del cuerpo, algo muy delicado. Yo no sé qué es. Flora intestinal no sé. Debe ser algo relacionado con el aparato digestivo, bacterias, no sé, microbios dentro de nuestro estómago, pero ciencia cierta ni idea. Lo de la flora intestinal, creo que eso tiene que ver algo con el recto, algo así. No sé específicamente qué, pero creo que es algo de eso. La que ayuda a que se diluya más rápido el alimento y eso. Flora intestinal, no. No sé, no tengo idea. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El intestino adulto contiene entre 1 y 1.5 kilogramos de bacterias, divididas en más de 400 especies. Esta increíble cantidad de bacterias beneficiosas, llamada flora intestinal, tiene la función de fermentar los alimentos que el sistema no puede digerir, como la fibra vegetal. Estas bacterias destruyen microbios patógenos que ingerimos con los alimentos. Es un importante eslabón del sistema inmunológico, además de producir vitaminas D y K. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.